Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Muy bien, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Es ella es jueza, es la doctora María Laura Garrigós de Rebor y más conocida como la Malala, titular de Justicia Legítima. Un aplauso cerrado para nuestra invitada del día de hoy. Seguramente la han conocido porque, bueno, yo le puedo decir Malala, doctora, le puedo decir... Sí, todo el mundo me conoce por mi sobrenombre. Todo el mundo la conoce, sí, como la jueza Malala. El diarero de mi casa no sabe cómo me llamo, pero sí sabe mi sobrenombre. Por eso, y es como una gran contradicción, ¿no? Porque además los jueces son su señoría, no se los puede tutear. Usted tiene... Siempre las juezas tienen dos apellidos, ahora vamos a contar por qué. Pero es Malala. Sí, bueno, y hay gente que cree que es mi apellido. Ah, bueno, lo podemos desmentir. Primicia de Mirá Quién Vino. Garrigós de Rebori. Me encanta contar por qué las juezas todas son de doble apellido. No, todas no. Bueno, la mayoría. No, a ver, yo trabajo con una... En la cámara donde trabajo ahora somos dos mujeres. Yo uso el apellido de casada y mi colega no lo usa. Pero no, hay una acordada del Poder Judicial, de la Corte Suprema, no sé cuándo, que las mujeres tienen que usar el apellido. No, cuando yo me casé, sí. Año 1977, digo así, suene largo porque es hace tantos años, sí. ¿No? No está bien. No usar el apellido del marido podía ser una ofensa que justificara una injuria grave en un divorcio. Pero más allá de eso... Porque las mujeres, por el Código Civil, teníamos que usar el apellido del marido. Eso decía el Código Civil en ese momento. Además está la acordada... Y yo me recibí de casada, además, ¿eh? Yo lo estudié en la facultad, Malala. Hay una acordada de la Corte. Sí, puede ser. Pero digo, en ese momento yo todavía no era jueza. Y usabas tu apellido de casada. Y usaba, las mujeres usaban todas el apellido de casada. La presidenta usa el apellido de casada. Sí, claro. El otro día, Negre de Alonso, en un programa que estuvimos juntas, me dijo, ay, usted también usa el apellido de casada, porque ella es Negre de Alonso. Sí. Claro, somos todas de la misma edad, o más o menos, no quiero decir la edad de Negre. No, claro. De Alonso, pero la presidenta y yo somos más o menos de la misma edad. Sí. Malala, bueno, como titular de Justicia Legítima, si tuviéramos que empezar bien desde el principio... ¿Estamos yendo en un camino de democratización del Poder Judicial? ¿Estamos en el camino? ¿La Corte lo frenó esto? Estamos, en el camino estamos. Sí. Y si estamos caminando bien o mal, eso hoy no se puede saber. Lo dirá el resultado de nuestras acciones. Que estamos totalmente decididos, los que estamos agrupados en Justicia Legítima, a seguir adelante y a buscar la forma de democratizar el Poder Judicial, esto es un hecho. Que seamos buenos haciéndolo, no sé, a lo mejor no somos tan buenos. La historia lo juzgará, diría. Claro, qué sé yo, a lo mejor nos equivocamos. Por lo pronto, echamos mano de estos proyectos que llevó el Ejecutivo al Legislativo y los vamos a tratar de aprovechar, de usarlos todo lo que se pueda. Y a su vez, estamos nosotros trabajando en futuros proyectos y en no solamente proyectos legislativos, sino en cambiar la forma en que usamos la ley que hoy existe. Porque todos sabemos que hay muchas formas de usar la ley. Hay la forma que usamos hoy, la forma a la que estamos acostumbrados, la forma que se espera de nosotros y la que nosotros creemos que sería mejor. Claro, hay formas de interpretar la ley que pueden usarla ser muy diversas. También, porque los tiempos, los modos, no es solo interpretación, sino ser más ejecutivos, más rápidos, más simples. Sí, recién me decías que estaban pensando en proyectos a futuro. ¿Qué nos puedes adelantar? Estamos hablando de proyectos de oralidad para los fueros que no la tienen todavía. Estamos hablando de oralizar todo lo que se pueda para facilitar el contacto entre el juez y la gente, para que la gente le vea la cara al juez. Y además porque la oralidad tiene muchas ventajas. Por lo pronto, el juez tiene un horario que uno lo ve que está trabajando. Que cuando es todo por escrito, la gente no sabe en qué horario trabaja el juez, ni dónde trabaja, ni cómo trabaja. Sí. En la realidad, ¿vos estás queriendo decir que los jueces trabajan menos de lo que debieran? No, pero la gente no sabe cómo trabajan los jueces. La gente no los ve. No los ve. Y tiene la fantasía, a lo mejor, de que son señores que dan órdenes y nada más. Y no es así. Claro. Pues es, no se sientan en la computadora, escriben, trabajan como cualquiera que produce, pero eso no se ve. En la oralidad se vería la atención del juez, el trabajo del juez. Eso por un lado. Porque la gente está viendo al juez ejerciendo su función. El juez también le ve la cara a la gente. Es más fácil entender el reclamo a partir de sabiendo de dónde viene, si uno le pone cara, carnadura, estado social, porque la ropa, la forma de hablar, te da indicación de tu condición social y de tus necesidades y de tu angustia, a lo mejor. Que eso los jueces no lo vemos si todo viene por escrito. Uh-huh. Es cierto. Hay muchas más ventajas en la oralidad. No, por favor, ¿no? Seguimos que siga con las ventajas. Seguimos. Y además, no diga nada vos. La inmediación hace que la información al juez le llegue directamente y no a través de un lector de la prueba, como podría ser el secretario o los relatores. Que eso puede transformar un poco el testimonio, desde que el testimonio es dado hasta que le llegue al juez. Como el teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Sin intención. Sin uh-huh. intención de transformarlo. Sí, sí. Pero la gente va poniendo subjetividad en lo que va leyendo y en lo que va transmitiendo. Esto es inevitable. Además de esto, bueno, también tenemos hoy en día la Escuela del Servicio de Justicia, que va a tratar de producir un cambio de paradigma en lo que es la estructura mental de los integrantes del tribunal. Enseñarles que no están trabajando para hacer grandes obras jurídicas, sino para prestar un servicio. Para resolverle los problemas a la gente. Sí, para hacer la vida de la gente más sencilla. ¿La oralidad además hace que sean más rápidos los procesos? Y también, porque yo, a ver, si yo tengo algo por escrito, digo, hoy me cansé, sigo mañana, total, está por escrito. Si yo asistí a una audiencia oral, no me puedo dar el lujo de seguirlo mañana porque después me voy a olvidar. Claro. Tengo que resolver hoy. ¿Hay, Malala, un embate, como si uno lee solamente algunos medios, a tu interpretación, un embate del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia? Así, dicho vulgarmente. ¿Yo por los proyectos? No, mediáticamente se instala mucho que el gobierno... Para mí es una instalación mediática. Es cierto que la Corte ha tenido reacciones que no eran comunes, que no eran habituales en esta Corte. Tampoco son tan exageradas. ¿Por ejemplo? ¿No? Este asunto de que me están investigando o no me están investigando. Digo, ¿por qué no investigarían a un miembro de la Corte? ¿Por qué no investigarían el patrimonio de un miembro de la Corte? Los jueces somos todos políticamente expuestos. Todo nuestro patrimonio está para ser investigado. Hacemos las declaraciones juradas anualmente, están en la OA a disposición. Claro, de lo que habla Malala es, recordemos que denunciaron, que después lo desmintió Echegaray, que estaban investigando a Lorenzetti y a los hijos con el mismo sistema que ya le había llegado al juez Zaffaroni en su momento y no había pasado nada. Y el tema de declaraciones juradas, al que sí estaban investigando era a Marchi, que es el que está a cargo del presupuesto de la Corte, porque se había olvidado, supongamos, de presentar los 5 años anteriores las declaraciones juradas. Eso era lo que había ocurrido. Pero entonces vos no ves un embate así descarnado. No, al contrario, descarnado. Yo creo que la Corte la que embate. ¿Eh? La Corte es la que embate, en realidad. No, tampoco, pero la Corte está como muy susceptible. Pareciera que está como, ¿no?, demasiado susceptible. Ahora, esa susceptibilidad, ¿no es, como se dice en mi barrio, cola de paja? Bueno, eso tanto... ¿Dónde vive usted, Brienzo? No, en Villa Crespo no es tan complicado tampoco. Ah, que no más. Tanto no sé. Digo por los movimientos políticos. ¿No? Porque no he hablado con los miembros de la Corte como para poder decir eso. No son reacciones habituales en los miembros de la Corte. Ahora, la Corte nunca había visto es... yo reacciones así, ¿eh? Fay contestando a través de un chofer, esto no lo había visto. Además con un mensaje muy críptico, ¿no? Sí, bueno, al estilo Fight, pero que es un tipo muy... es un erudito. Es muy, sí. Muy cinematográfico también. La Corte, no hablando de esta Corte concretamente, sino de la Corte Suprema como una abstracción, ¿es un órgano político? Y es la cabeza del Poder Judicial. Siempre va a ser un órgano político, porque la Corte finalmente, al interpretar el derecho y ser el último intérprete del cotejo entre ley y constitución, esa interpretación es un acto político, no puede no serlo, y es un acto que está guiado por ideología. Como en general todas las sentencias, pero claro, no es lo mismo una sentencia de un juicio ejecutivo, donde las cosas están más o menos claras, que decidir si la ley de medios es o no es constitucional. Uh-huh. ¿A vos te interesan otras formas de revisar la constitucionalidad de las leyes que por ahí hay en otros países, con tribunales constitucionales? Sí, ahora se está hablando de esto, ¿no? Zaffaroni estaba hablando de un tribunal constitucional, exclusivamente constitucional, y dejar que la Corte maneje arbitrariedad, y estos sí son tribunales exclusivamente políticos, porque, bueno, a ver, no será política partidaria, pero sí es ideología, y es ideología que tiene que reflejar la ideología que reina o que prima en una sociedad en un momento determinado. Se supone que estos altos tribunales, que hacen solo análisis constitucional, están representando la voz del pueblo. Y los miembros de esos tribunales, sí, por lo general en el mundo, son elegidos por el voto popular. En general, sí. Sí. Bueno, ahora en Bolivia, por ejemplo, toda la corte ha sido elegida, todas las cortes fueron elegidas por el voto popular, un sistema nuevo en Latinoamérica para nosotros. Uh-huh. Pero en Estados Unidos hay elección de jueces por voto, hay elección, depende de los estados, ¿no? Nosotros acá, cuando hablábamos del voto popular, no hablábamos de jueces, hablábamos del Consejo de la Magistratura, que son los que administran el Poder Judicial y además hacen los concursos para nombrar a los jueces. Pero en algunos estados de Estados Unidos los jueces son elegidos por voto, o en algunos otros los fiscales son elegidos por voto, en otros, como en el sistema federal de Estados Unidos, son designados a dedo por el presidente sin intervención de nadie más. Y chau picho. Vos sabés que en este último tiempo que se empezó a hablar un poco de la democratización de la justicia, yo me di cuenta que el común de la gente no le entra en la cabeza el control difuso de constitucionalidad. ¿No pueden entender que para cualquier juez puede dictar la inconstitucionalidad de una ley? Sí. O le decís sí para el caso concreto, sí. Pero no, es algo que no entra en la cabeza. Debe ser que no es algo muy de sentido común finalmente. Y pero nosotros lo heredamos de Estados Unidos, donde cualquier juez puede hacerlo. Y entre nosotros, la verdad que ha funcionado hasta hoy magníficamente. Y yo no estoy tan en contra del control difuso. Porque, a ver, imaginemos, por ejemplo, un tribunal constitucional conformado en la época de la presidencia del doctor Menem. Y que nos hubiera quedado eso como tribunal constitucional. Sí. ¿No? Digo, siempre sería mejor tener los jueces de primera instancia, que son los más jóvenes, que son los que están recién iniciando la carrera judicial, que son porque alguna vez, algo tiene que ver la madurez o la vejez, a lo mejor, con la tranquilidad, mientras que la juventud tiene que ver con la necesidad de cambio o el deseo de cambio. Cuanto más joven, más proclive sos a la reforma, sí, a los cambios. Y entonces que el control constitucional se haga en primera instancia y en cualquier instancia no está tan mal. Por lo menos aportan ideas nuevas, uh-huh, aportan una lectura diferente. Finalmente, todo termina en la corte, porque esto no termina en lo que dice un juez de primera instancia. Sí. Y hoy en día, para el caso de que tuviéramos urgencia, tenemos el persaltum, como usó la corte ahora. Y entonces tampoco perdemos tanto tiempo, porque la corte tomó el asunto y dijo, acá decido yo. Y chau picho otra vez. Malala. Que ha habido casos emblemáticos en los últimos tiempos, donde sí, por ejemplo, la ley de medios no se puede aplicar desde que muchos porque jueces... la corte no hizo el persaltum, ¿no? Bueno, pero ya va a llegar, ya estamos llegando, ¿no? Es inminente. Yo leía y escuché a varios abogados, incluso de justicia legítima, no tanto en on sino en off, diciendo que la reforma judicial que impulsó el gobierno nacional se quedaba corta en muchos puntos, que no era del todo transformadora de todo lo necesario que era. ¿Vos acordás? ¿No? Y en algún punto sí, porque hay cosas que no se pueden cambiar todas de golpe. Se me ocurre, ¿no? Si yo fuera legislador, también sería un poco más prudente. Por ejemplo, la oralidad que nosotros estamos pidiendo para todos los fueros, eso todavía no llegó. Claro. El juicio por jurados para el fuero penal tampoco llegó. Es cierto que este es un reclamo y está que hacen los procesalistas penales, ¿no? Ojo. No todos los abogados, ni todo el mundo. ¿Qué pensás del juicio por jurados vos? Yo estoy de acuerdo con el juicio, ¿sí?, por jurados. A mí me encantaría. Está en la Constitución del 53. Bueno, más allá de eso. Lo que pasa es que es carísimo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué si estaba en la Constitución del 53 hay cosas que sí se hacen y cosas que no se hacen? Porque hay una razón no política. Todo se cumple, hay un montón de leyes que no se cumplen. Bueno, esto es más para abogados, pero no, hay razones políticas. Porque a mí me da la impresión que quieren dejar afuera... No hay decisión política de cumplir con esta norma de la Constitución. Porque se cree que el jurado no va a ser capaz de juzgar tan bien como juzgan los jueces. Porque el jurado no va a saber derecho. Como si saber derecho fuera tan necesario para tomar la decisión. Es necesario, pero no para, para algunas cosas. Además, el jurado no reemplaza al juez, más sentido lo acompaña. Común. Acompaña al juez, bueno, eventualmente... No lo reemplaza. El juez puede dar direcciones. Hay muchas formas de establecer el juicio por jurados. Hay jurado, es un tribunal, por ejemplo, formado por una persona letrada y otros que no lo sean. Por ejemplo, en China, estuve hablando con unos jueces chinos que vinieron este mes, hace 15 días, en China integran los tribunales un juez letrado y 3 o 4 del pueblo, dependiendo de la región. El juez letrado tiene un voto más que los miembros del pueblo y resuelven, es un tribunal que es un jurado, es el que resuelve. No hay apelaciones de ningún tipo hasta la sentencia final y todo, civil, comercial, laboral y penal, es oral. Y los juicios no duran más de 6 meses. Por esto de cuando vos decís que no hay apelaciones hasta la sentencia de fondo, es porque, digo, para que la gente entienda, ¿no? Se pueden apelar cositas que no van al fondo de la cuestión y todo eso demora y demora y demora. Pequeños tramos, digamos. Nosotros tenemos los procesos divididos en tramos, como vagones de un tren. Pasamos el primer vagón, el segundo vagón, el tercero. Cada vez que llegamos a un tramito, podemos apelar ese tramito y seguir adelante, bueno... Esto explicado como para un chico de jardín de infancia, sí, ¿no? Pero esto demora ahí muchísimo. Ahí está entendiendo. Demora mucho porque cada vez que apelan va a otro tribunal, el otro tribunal tiene que leer todo lo que hizo el anterior, entenderlo, decidir, escuchar a los abogados. Pero esas son maniobras dilatorias respecto a lo que decía Julia. En parte puede ser y en parte a veces es lo que resuelve la cuestión. Una persona que está presa porque el juez dice, no, este señor yo no lo voy a poner en libertad porque me parece que se va a escapar. O porque me parece que la pena que le vamos a imponer va a ser muy superior al tiempo que lleva preso, y entonces lo tengo preso para que vaya a juicio preso. Pero a lo mejor el hombre está muy enfermo, o lo que fuere. Puede apelar esa decisión y un tribunal de 3 revisa eso que hizo un juez. Y puede ser que lo escarcele o no. Este es un sistema que es más o menos... traído de España, digamos, de la época de la Inquisición, casi. Este es el sistema que nosotros tenemos hoy. Otro sistema sería, pongamos directamente tribunales en primera instancia, en el principio de todo, solamente tribunales sin apelaciones. Entonces ya no es uno el que resuelve, van a ser 3 por lo menos los que tomen las decisiones, y ya una decisión de 3. ¿Para qué apelarla si ya mucha gente ya tenés un tribunal que revisó? Y entonces estos juicios van más rápido porque no hay interrupciones y la sentencia se dicta antes y la sentencia sí, la revisa otro tribunal. Vos hace un ratito dijiste, hasta ahora ha funcionado bien el control de constitucionalidad, dijiste hasta ahora. ¿Qué es lo que pasó en los últimos tiempos que de pronto...? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la última decisión de la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura. Sí. Claro, es mi opinión personal, ¿eh? Por supuesto que hay quienes están totalmente de acuerdo y coinciden con la Corte en todo. Yo creo que hubo una mala decisión política, una mala decisión jurídica, y hasta el momento en que se dictó fue erróneo. Creo que estuvo todo mal. Pero bueno, de cualquier manera, esto no me decide a modificar el sistema. Yo siempre apuesto por el control constitucional difuso. Me sigue gustando. ¿Te parece mejor que las otras opciones? Y sí, me parece que funciona mejor. Las otras opciones ponen mucho en cabeza de los personajes que van a integrar este tribunal constitucional. Claro. Y la verdad, eso me parece riesgoso. Me parece mejor que sea que todos podamos. Claro, pero en última instancia sigue siendo la Corte. Y al final es la Corte. Pero la Corte con todas estas otras opiniones que fueron elaborando el camino hasta la Corte. Uh-huh. Y entonces la Corte tiene que contestar todo esto también. Pero ¿no ocurre, Malala, también que a veces... Está bien que una de las críticas a la reforma judicial es que no se debatió demasiado, como sí ocurrió con la ley de medios, por ejemplo. Sí, bueno, si ahí llegamos igual, digamos, al mismo tiempo. Bueno, pero había una crítica en la cual la respuesta de la Corte, o mejor dicho, el argumento de la Corte para declarar inconstitucional la reforma de la justicia era bastante pobre. No, sí, no sí. Ocurre entonces que por ahí, por más argumentos que haya, no, bueno, una corte de juristas como la nuestra no necesita un debate previo para tomar opiniones jurídicas. Ah, va por ahí. No, la corte nuestra, la verdad, el debate nos enriquece a todos y nos facilita a nosotros el entendimiento y también la toma de posición. Pero la corte nuestra no necesita el debate, son juristas de nota. Sí, pero igual fallan cuando les conviene también políticamente. No estoy tan de acuerdo con eso. Digo, porque con el Consejo de la Magistratura es un poco llamativo que no tardaron nada en tomar una decisión. No. Y con la ley de medios, habiendo con el persaltum con herramienta, todo, se toman otro tiempo. Sí, yo creo que ahí también se está. Bueno, pero ahora ya estamos lanzados y ya no. No, ahora que falta es la pero decisión, hace muchos años que sí, falta exacto, la decisión. Sí, es cierto, porque la Corte había dicho que la cautelar tenía que terminar el 7 de diciembre pasado. Y pasó el 6 a la noche, eso fue impresionante. El 6 a la noche fue que, no me acuerdo qué herramienta, fue el fallo de la Cámara Civil Comercial, sí. El 6. El 6 a la noche, fue una mojada de oreja, me sonó a mí mojada de oreja. Y sí. Bueno, pero esto es como, yo digo, esto es como cuando uno se está por ir de vacaciones, el día anterior limpia el escritorio, termina todo, y eso parece que estaba ahí para terminar, ¿no? Hasta tal día tenemos tiempo, bueno, y hasta tal día fue... Como cierre de edición, como plazo, digo, ya que estamos en el ámbito de los periodistas, ¿no? Estamos así. Con la jueza María Laura Garrigós de Rebori, más conocida como Malala, titular de Justicia Legítima. Vamos a escuchar una canción ahora y enseguida vamos a seguir conversando con ella sobre estas cuestiones de la democratización de la justicia. No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Bien, seguimos con nuestra invitada del día de hoy, la jueza María Laura Garrigós de Rebori, Malala. Malala, vos sos penalista, además sos presidenta de la Cámara Correccional, ¿cómo se llama? Criminal y correccional, apelación criminal y correccional de Capital Federal. Eso, que es como la Cámara Penal. De la Cámara del Crimen, la llama la Cámara del Crimen. Sí. Porque la penal es como la federal, la Cámara Federal. Y nosotros somos los ordinarios, que no es porque seamos brutos, es que es el derecho... Son de la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Sí, es difícil entender cómo está distribuida es imposible. Y en esta ciudad sí, se complica, pero a ver... Sobre todo la ciudad autónoma, que tiene una autonomía. Claro, esa es la historia. Nosotros tenemos... cada provincia tiene su justicia y el Estado Nacional tiene la suya. En cada provincia, la justicia provincial es la justicia común, la ordinaria. El Estado Nacional tiene el sistema federal, la justicia federal, que es aquella justicia que se dedica a las cosas en las que el Estado es parte. Claro, a ciertos delitos como drogas, como... Por ejemplo, o la ANSES. Todo lo que tiene que ver con seguridad social es federal. Contrabando es federal. Bien, esas cosas. Entonces, vos le querías preguntar de las Yo quería cárceles. Hablar, claro, porque Abel Córdoba, que estuvo en este programa, que es está a cargo de la Fiscalía de Delito de Lesa Humanidad, entre otras cosas, tiene otra, ¿no está más de Lesa Humanidad? Lesa Humanidad está UAD. Está en violencia institucional él, claro. Pero sí. Tenía entendido que estaba a cargo también de Lesa Humanidad. Bueno, ¿Aguad? ¿Jorge Aguad? Córdoba lo que pasa es que hizo el juicio en Bahía Blanca de Lesa. Fue el fiscal. Yo lo tengo de ahí. Él fue fiscal de un juicio de Bahía Blanca de Lesa Humanidad. Y de allí pasó a la Fiscalía de Violencia Institucional. Sí, que fue hace poquito. Procuraduría. Sobre violencia institucional. Bien. Y mostraba una foto, nos mandó una foto sobre cómo era la convivencia, mejor dicho, cómo vivían los presos en diferentes cárceles del país. Y contaba también que en algunas, él no, cuando entraba a la cárcel para ver las condiciones en las que vivían, tenía que pisar sobre cuerpos, no podía pisar en el piso, por el hacinamiento que había, por la cantidad de gente que había dentro de esas cárceles. La consulta era Malala en torno a cómo eso en 2013 puede seguir ocurriendo, vos me decías fuera de aire, que pasa hace un montón de años. Siempre pasó. En materia de servicio penitenciario pasa lo mismo que en materia de justicia. Cada provincia tiene su régimen de servicio penitenciario, sus cárceles, y además hay sistema federal con cárceles federales. Nosotros tenemos, por ejemplo, una condena que nos impuso la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de Justicia, de Derechos Humanos, por lo que pasó en una cárcel de Mendoza, en el sistema de la provincia de Mendoza. Un video que había sido difundido de torturas. Garrido Baigorria no es el video, Garrido Baigorria es otra cosa. El video fue, ese video del año pasado, del anteaño, es de Jujuy, me parece. Salta. No, había habido uno de Salta, ¿no? Salta. Es que había habido dos, ¿no había habido uno en Mendoza? No se van a poner a pelear con eso, chicas. No, claro que no. Seguramente igual si buscas un poco de... Bueno, entonces nosotros tenemos... Debe haber de todos lados, probablemente. Una condena por el estado de las cárceles, básicamente. Por el estado de las cárceles de Mendoza, pero no difieren de otras cárceles. En Jujuy hubo un habeas corpus famoso porque como no había lugar para las mujeres y los hombres no pueden estar en el mismo, en la misma unidad carcelaria. Por razones obvias. Eso está mal, ¿eh? ¿Viste? Bueno... A Perú lo condenaron por eso, porque tenían mujeres, entre otras cosas, ¿no? Otra de las condenas que tuvo Perú es porque había mujeres en una cárcel de varones. Pero, bueno, en Jujuy, como no tenían dónde poner a las mujeres, las pusieron, piensen en Jujuy, la temperatura de Jujuy en verano, las pusieron adentro de un contenedor. ¿De un contenedor? Un contenedor. ¿Cómo un contenedor? Un contenedor, eso que llevan los camiones con la carga adentro. ¿Un container? Un container, sí, uno de esos. Un contenedor para el castellano, digamos. Ahí estaban las mujeres. Sin ventana, sin aire, sin baño. No había lugar donde ponerlas. Entonces, en lugar de ponerlas en libertad... porque digo, si vos no tenés lugar donde poner los presos, tu obligación es ponerlos en libertad. En un contenedor. No hacinarlos en una cajita con 40 grados de calor. Ahora, a pesar de las intervenciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pasa nada. Y el sistema no logra mejorarse. Es muy difícil. Una vez yo lo escuché decir a Zaffaroni, no ponen plata para los hospitales, ¿cómo van a poner plata para las cárceles? Otra vez escuché a otro compañero que decía, bueno, si las cárceles fueran sanas y limpias, convendría ir a la cárcel. Tampoco es esto. Como marca la Constitución, ¿no? Con los fines resocializadores. Sí, tal cual, eso dice la Constitución. Las cárceles serán sanas. Ahora, hay algo de cierto en eso, me parece. No, para castigo. Digo, en una sociedad que condena a sus pobres a la exclusión o a la marginación. Las reproduce. Digo, y no estoy hablando del presente, estoy hablando de décadas y décadas. Sí, ¿no? Sí, de un lógico sistema. Que sus cárceles sean peores que las condiciones de vida. Claro, para que no quieran ir a la castigo, claro. Para que no quieran ir a la cárcel. Bueno, sí, pero esto parece ser que ha sido la lógica siempre. Sí. Igual no es una lógica explícita, ni muchísimo menos. En los al interior de los poderes judiciales hay gente que se preocupa y que trabaja para modificar estas situaciones. Y también desde el Servicio Penitenciario Central hay gente que quiere modificar y han habido grandes mejorías. Igual siguen pasando cosas. No hace tanto... una mujer que estaba detenida con su bebé de 8 meses, cuando las mujeres tienen chicos de menos de 5 años o están embarazadas, pueden tener prisión domiciliaria. Una mujer que estaba detenida con su bebé de 8 meses fue puesta en libertad por un fallo de la corte con anuencia de la procuradora que votó para que se la... Liberada. Que votó, que dictaminó que se la pusieran en libertad porque el tribunal la había dejado presa porque, total, la pareja era otra mujer y sostenían que el chico tenía otra madre. La que amamentaba era ella, pero además, ¿en qué cabeza cabe? No, es usar la ley para discriminar. Sí. Es increíble. Era la mujer de la que estaba, la funcionaria condenada por Cromañón. Una de ellas, Fernández. Sí. Malala, vos te pronunciaste a favor de una reforma constitucional. ¿Qué es lo que te parece que había? Lo que pasa es que el fallo de la Corte, respecto de el Consejo de la Magistratura, dice si quieren hacer una votación popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, van a tener que modificar la Constitución. Lo dice explícitamente. ¿Vos te referís a cuando te... Voto Petracchi y Argibal, hay un apartado que específicamente dicen esto. Pero vos cuando te pronunciás a favor de la reforma constitucional, ¿es solamente respecto de esto del Consejo de la Magistratura o pensás que habría que hacer una reforma integral de la Constitución Nacional? ¿Por el sistema parlamentario? No. Lo que sea. Algunos. Te iba a preguntar si a vos te parece que hay que reformar algo de la Constitución y que me dijeras qué. No, bueno, yo no soy un especialista en derecho constitucional, no soy política tampoco, me parece too much. Pero, bueno, sí, que aspiro a la votación del Consejo de la Magistratura, sí, quiero votar eso. Las modificaciones que hay que hacer al seno del Poder Judicial no necesariamente requieren una modificación constitucional, porque lo que hay que cambiar son las cabezas. Además. Pero, por ejemplo, Malala, en cuestiones ambientales, ponele. Se me ocurre lo que hizo, creo que fue Bolivia o Ecuador, que le dieron personería jurídica a la naturaleza, creo que lo planteaba. Sí, pero nosotros tenemos la posibilidad, por vía del amparo, de la defensa de los intereses difusos, así que eso está resguardado. Si yo te pido una respuesta por sí o no, si hay que reformar o no la Constitución Nacional. Depende de para qué. Porque, a ver, chicos, la Constitución no es una sola cosa. Sí, claro. Y cuando uno habla de reforma de la Constitución, tiene que tener determinada mayoría parlamentaria, que no es tan fácil, porque es una mayoría importante. Uh-huh. Tiene que, además, conseguir dictar una ley que establezca qué es lo que se va a reformar. En la reforma del 94 se estableció que no se iba a reformar la parte de adelante, digamos, la parte de los derechos, uh-huh. La enunciación de derechos constitucionales, que lo que se iba a reformar era la parte de atrás, que era el Pacto de Olivos, ¿no? La parte de las autoridades. Lo que se llama la parte orgánica. La parte, exactamente. Bueno, pese a eso, metieron en el 75, inciso 22, los tratados por los derechos humanos, que termina modificando la lectura de la parte de derechos y deberes de nuestra Constitución, que es la primera parte, ¿no? Así que igual lo hicieron, pero siempre dentro del marco de la Ley de Reforma Constitucional. Esta Ley de Reforma Constitucional se vota en el Congreso con una mayoría que ningún partido la alcanza solo. Dos tercios. Claro, por eso. Las dos cámaras juntas, además. Por eso, es de la Asamblea Legislativa. Una vez que se logra esta mayoría, entonces hay consenso. Vos decís que solo con el consenso. ¿Para qué vamos a hablar? Hay consenso. Si uno tiene dos tercios de la Asamblea Legislativa, hay consenso. Así que no es lo que yo opino, lo que no opino. Son decisiones políticas y son pasos políticos que toma un pueblo. Sí, también es cierto que la voz de la titular de, Justicia Legítima es tu caso, si fuese un miembro de la Corte sería otro, sí genera condiciones para que eso se debata. No creo que salga del seno de la sociedad un pedido de reforma constitucional. Sí, puede ser. ¿Crees que sí? Podría ser, sí. Bueno. ¿Por qué no? Nosotros hoy tenemos, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en el 94, o de lo que siguió pasando hasta el 2001, creo que nosotros hemos ganado hoy un interés por la cosa pública que antes no se conocía. Sí se conocía en la época en que yo era joven y se vio reflejado en los testimonios de los juicios de lesa, porque ahí apareció cómo la gente se ocupaba se preocupaba de cómo se insertaba Argentina en el mundo, de qué pasaba con los mercados internacionales. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin hablar de esas cosas? Pero hoy hablamos de esas cosas. Uno va a una reunión familiar o reunión de amigos y habla de estas cosas. La gente se está empezando a interesar. Sí, hay todo este debate de democratización de la justicia existía en el ámbito académico hace un montón, entre jueces y colegas. Sí, ¿Vos sí, hace cuánto sí, que sí. lo venís conversando? Yo además siempre he participado de algún grupo tipo progre, digamos. Claro. Los que estaban un poquitito saliéndose, que nunca ganamos nada. Como dice mi marido, siempre los mismos cuatro. Claro. Pero ahora somos miles. Ahora son muchos más, se agruparon y además hoy el mismo debate pasó bueno, forma parte de la sociedad ya. Es que, ¿cómo no podría ser? El Poder Judicial decide tanto sobre la vida de la gente y tiene tanto poder sobre la vida de la gente que es muy loco pensar que la gente no se preocupe por eso. La gente tiene que ocuparse de eso. ¿Cómo hizo hasta ahora el Poder Judicial para mantenerse tan en esa burbuja, para mantenerse indemne de las opiniones del exterior? Y esta cosa corporativa que el rito favorece y que termina encubriendo lo que pasa al interior de la corporación, ¿no? Por eso nosotros queremos bajar los ritos, dar la cara, encarnar a los jueces, que la gente los vea trabajar. Claro. Nunca se habla de la corrupción en el... No se considera que un juez puede recibir un soborno a cambio de una sentencia. Sí, como cualquiera, pero no es tan habitual, ¿eh? La verdad que no es común. Yo no, con toda la fantasía que la gente tiene, pagarle al juez, hacerte amigo al juez y uh-huh. todo eso, no es tan común. La corrupción pasa por otro lado, no por la cometa. No, No tan estrictamente, al menos yo no conozco casos. Sí. ¿No? Probablemente en algún otro fuero, mis amigos dicen hay otros fueros donde pasa la plata, pero bueno, a lo mejor también es parte del imaginario social, ¿no? Pero hay sí marcados signos ideológicos dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial pertenece a una clase. No hay componentes de clases bajas o de clases medias bajas. Vos, por lo pronto, para estar en el Poder Judicial tenés que ser profesional. Bueno, dentro una de las reformas era eso, ¿no? Intentar que, por concurso creo que era, un cierto cupo de universidades públicas tengan acceso al Poder Judicial. No. En la reforma. Más que las universidades. La gente entre a los 18 años sin universidad pública, la gente entre sin ser hijo de nadie y sin conocer a nadie. Claro, por concurso y de manera como transparente. Sea. Lo que pasa es que también es difícil concebir al Poder Judicial sin los profesionales. ¿O pensás que sí? Pero hay un montón de tareas que no necesitan del profesional. Hay, vuelvo a los chinos. Sí. Pero porque para ser jurado no. Claro, para ser jurado seguramente no, y para todo lo que es trámite administrativo no se necesita ser profesional. Uno puede ser tranquilamente un administrativo muy eficaz y limitarse a eso y hacer su vida con eso. Malala, la última cortita porque se nos terminó el programa. ¿Algún augurio para la sentencia de la Corte Suprema sobre la ley de medios? ¿Qué palpitas? Bueno, mi esperanza es que se declare que es constitucional la ley de medios, sí. Porque yo la leo por arriba y para abajo y no encuentro razón para el planteo de constitucionalidad. ¿Y entre ustedes se comenta que pueden llegar a dibujarla de alguna manera? Sí, la verdad que sí, que tenemos miedo. Hay miedo. Sí. Sí. Caramba, bueno, ya lo sabremos dentro de poco. Seguramente te vamos a llamar por teléfono o alguno de tus colegas de Justicia Legítima para comentarlo. Así se terminó este programa. Compañeros, María Laura Garrigós de Reboris, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor.